si pasas por pasar o te encaminas a buscar las fantasías de tu sueño. Hay otras que desde la acera te ofrecen más que sus caderas, pero no hay nadie como tú, ninguna tiene la virtud de hipnotizar a las estrellas. Y hoy que por fin te acercas, te confieso, mi amor, que nunca vi algo mejor. Eres toda ideal y no hay más ni nadie como tú. Sin palabras, que tú también me esperabas. Te declaro, mi amor, dime que sí, por favor. Eres toda ideal y no hay más ni nadie como tú. Necesito saber que vas a ser mi mujer. Mi principio y final y no hay más ni nadie como tú. Here we go, to the left, to the right, to the front, to the back, from the east side, to the north side, to the west side, to the dirty side. Te confieso, mi amor.